El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Paz es tener presente en cada instante la igual dignidad de todos los seres humanos, capaces de crear, de inventar su destino, de no resignarse. Paz es vivir serenamente, intensamente, sembrando cada día semillas de amor y de concordia. Paz es caminar a contraviento, todos distintos, todos unidos por valores comunes. Paz es compadecer, compartir, desvivirse. Paz es transitar resueltamente desde una cultura secular de imposición y violencia a una cultura de comprensión y conciliación. Paz es, en suma, atreverse a pasar de la fuerza a la palabra. Hola, gente, bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también, por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal, gente? Ya estamos con ustedes, como decía bien Gerald. Ya estamos aquí a través de Radio Casa de la Cultura en tu programa Frecuencia Eslabón, hoy con algunas novedades, algunas nuevas propuestas en conciertos, se avecinan muchas cosas. Además, nuestros invitados, como es habitual, vamos a tener también música en vivo, no te puedes perder, así que estate pilas del programa para que no te pierdas ningún minuto. Puedes seguirnos a través de nuestro fanpage, si quieres vernos, estamos en Frecuencia Eslabón. La página del fanpage, así que ahí nos puedes estar viendo y escuchando a la vez con toda la buena energía y la vibra que tenemos acá en Frecuencia Eslabón. Pero vamos con una agendita cultural. Claro que sí, bienvenidos todos a este sábado positivo. Soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Empezamos con nuestra agenda cultural. Este 17 de enero, el concierto de lanzamiento del primer CD de la banda Ódica, Guerra por la Paz. Este viernes 17 de enero a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ellos las bandas Abaddon, Álvaro Pluas, Diablo Uma, así que no se lo pueden perder, les esperamos. También tenemos el concierto de Santana Experience by El Negro Acosta, un especial de las canciones más emblemáticas de Carlos Santana a los 50 años del simbólico Festival del Woodstock. Interpretadas por un músico emblemático, quiteño, ícono y legendario como es Ramiro El Negro Acosta. En esta nueva aventura musical, el artista presentará este concierto en compañía de los músicos Miguel Zúñiga, Nicolás Cruz Aguirre, Luigi Bolaños, Mateo Jaramillo, Andrés Morales y Sebastián Salvador. Así que no se lo pueden perder. Las entradas son ETA 10, Platea 15 y los palcos 20. También por el mes del amor y la amistad, Vive el titán Elkin Ramírez, en este gran homenaje junto a los miembros de Kraken, Decibel Studios, los trae, y junto a ellos Bajo Sueños, Hemisferi, La Char de Noir y Hadas y Magos. El lugar, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 1 de febrero del 2020 a las 19 horas. El valor, 25 la platea baja y 20 la platea alta. Así que no se lo pueden perder estos eventos para el mes de enero. Y como para empezar, empecemos algo con música, empezamos algo chévere, porque como ya se avecina este concierto que tú anunciabas, Gerald, que viene ya el lanzamiento oficial de Ódica, una de las bandas que sacó su disco y quiere ahora hacerlo ya promoción y hacerlo público este viernes 17, vamos a escuchar una de las bandas que va a estar acá también presente dentro de este concierto, que ha venido también generando revuelo frente a la movida metalera y rockera, porque los Diablo Uma han comenzado ya a dar también, no solamente conciertos acá en el país, sino también giras. Claro, también internacionalmente están los Diablo Huma, felicitaciones, porque también nos quieren fuera de nuestro país. Así es, estuvieron en México y estuvieron también en Estados Unidos, así que vamos a escuchar un tema de ellos. Esto es Diablo Huma con Hungry. estamos de vuelta, estábamos escuchando un grito de los chicos de Diablo Hume. Ya nos encontramos con nuestros invitados de hoy. Vamos a tener un programa súper chévere, así que manténganse en sintonía. Ellos son hadas y magos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, un gusto tenerlos aquí en Frecuencia Eslabón. Hola, chicos, muchas gracias por la invitación. Somos Hadas y Magos y para nosotros siempre es un placer estar aquí presente en estos medios que nos apoyan, nos ayudan para darnos a conocer el material nuevo que hemos sacado y obviamente la propuesta nueva, ¿no?, que tiene el talento nacional. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, chicos. Y tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes, amigos. No solamente les vamos a conocer a la banda, sino también vamos a escuchar su música en vivo. Así es. Primero hay que agradecer también que hay nuevos espacios para compartir la música y creo que ustedes han sido una de las bandas que también estará seleccionada frente a uno de los conciertos que se va a hacer un... No es tributo, ya está armada la banda de nuevo Kraken. Claro, no es irreemplazable la voz de Elkin, pero también hay que darle la oportunidad a ellos, a esta nueva vocalista, pero la nueva alineación. Pero también es importante destacar que las bandas ecuatorianas que van a estar junto a ellos son de alta calidad y justamente por eso hemos coordinado esta entrevista con ustedes. Pero nace esa pregunta media rara que es, ¿Hadas y Magos? ¿Cuál es? ¿Por qué Hadas y Magos? ¿Y de dónde nace este nombre? Respondo yo. Responde. Bueno, Hadas y Magos, el nombre nace de una historia personal mía, ¿no? De hace años atrás, unos 6 años atrás. Y bueno, tiene también una influencia ahí de la banda de Rata Blanca. Nosotros siempre cuando hablamos de esto, obviamente hablamos de nuestras influencias musicales y no queremos esconder nada, ¿no? De hecho, ha habido gente que nos por ahí se da cuenta, ¿no? Cuando hablan de Hadas y Magos y nos comparan, no nos comparan, sino que nos relacionan mucho con Hadas y Magos, con Rata Blanca. Nace de ahí de una historia personal que el trato entre esta pareja era con estos personajes, su hada y su mago, y con la mezcla de sentimiento, con la mezcla de rock, y este mago comienza a componerle canciones a su hada, pero en ese momento eran canciones íntimas. Pero al comenzar esas canciones íntimas a gustar a gente, pues nace esta idea de formar la banda como Hadas y Magos. Y bueno, y pegó, calzó y ahora estamos siendo conocidos ya en este medio. Uh-huh. Y bueno, digamos que entonces va por un tema romántico, ¿no? Somos una banda de rock, pero nadie quita que tenemos nuestro corazoncito, ¿no? O sea, si hay ese vínculo todavía, bueno, recordemos que también muchos de los temas de Rata Blanca también son muy, muy lacrimosos, pongamos en ese término, pero sí, o sea, le cantan mucho al amor, le cantan mucho a la vida, ¿no? Bastante, bastante, sí. Justamente en una entrevista hace 2 días hablábamos de este tema y hablábamos que el hecho de hacer rock no quiere decir que no tengamos que, o no podamos, ¿no es cierto?, hablar de temas como esto, como el amor, como el desamor. Porque es un género, pero no tenemos que enfocarnos en que el rock, como para mucha gente, se piensa que es algo relacionado con el satanismo y cosas por el estilo. Y que claro, no, ya despierten, ya no hay que creer en cuco, sino que, exacto, nosotros con este género estamos expresando lo que sentimos. En este caso ha sido el amor, pero obviamente estamos queriendo hacer nuevos temas donde podamos expresar muchas cosas a través de este lindo género. Uh-huh. ¿Cuál es la primera canción que saca Hadas y Magos? Bueno, la primera canción es una historia muy nostálgica, ¿no, Juanito? ¿Te acuerdas? De hecho, después de haber estado en agrupaciones tributo hace años atrás, en bandas así de covers, así que tuvimos esa experiencia también, como que tuvimos un clic los dos. Tuvimos un clic en ese punto de gustarnos primero los mismos grupos. Exactamente, era como que aquí hay algo. Entonces, yo me estaba dedicando ya profesionalmente a la música y él con sus letras. No nos habíamos visto en mucho tiempo hasta que él me fue a buscar a la casa. Me dijo, mira, tengo esta idea, tengo esta letra, ponle música. Entonces yo cogí la letra de él y le digo, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? Y en una semana sacamos el tema Hada. Ese fue nuestro primer tema. Y es un tema que igual es una alegoría prácticamente a la mujer enfocada en un hada. Mm-hmm. Y también de una experiencia personal acá del chico que se encuentra calado, que la verdad fluyó bastante, sí, salió bueno, bastante man. Bien. Le pusimos fuerza a esa canción, le pusimos fuerza y fue nuestro primer sencillo que lo grabamos. Al momento de grabarlo, yo cuando escuchaba ya que se estaban juntando los instrumentos, todo ya se veía como canción, yo dije, uy, esto está para largo, aquí es. Uh-huh. Dije, aquí hay talento, dije, aquí hay material, aquí hay trabajo. Y esa fue la primera experiencia componiendo una canción entre los dos. ¿Y esa también es la canción ícono de la banda, la que nunca puede faltar en un concierto o también tienen otra? No, sí, por supuesto, Ada es la que nunca va a faltar. Y luego viene otro tema que se llama Luna, que fue el segundo que compusimos. La misma línea. Exacto, y también que pegó mucho. Pero nunca va a faltar, obviamente, son temas que nos gustan mucho a nosotros. Bueno, todos los temas nos gustan y obviamente tiene que gustarnos, ¿no? Para que esto pueda salir hacia el público. Pero sin embargo, al haber hecho ya el lanzamiento de nuestro primer CD, que fue reciencito en diciembre del año pasado, nada más, en el Prometeo, la gente ha comenzado a pedirnos otros temas. Y temas que nosotros no imaginábamos que en realidad iban a ser como, digamos, los hits. Mm. Y es el que nosotros vamos justamente a interpretar esta mañana aquí en vivo, ¿no? Claro, y justamente el público nunca va a dejar de pedir. Jamás va a dejar de pedir. También nos están pidiendo música en vivo. Así es, sí. Y les vamos a escuchar a los chicos. Antes de pasar, que aquí hay algunos saludos, que les saluda Gianni Miel Espinosa. Fanny, que es más rápido que uno se le da esa. A la Fanny, que les manda saludos también a ustedes. Saludos y éxitos de Ángel Moncayo. Mercy Bolaños también, que está por ahí conectada. Luis Novoa, Majo Novoa. Así que hay muchos que están por ahí conectados, que es medio imposible leerles. Azucena García, que bueno, ella está conectada desde España. Así vamos viendo los que se van conectando. Y decirles a ustedes también que... ¿cuál es el clic que hacen ustedes al buscar las canciones? ¿Dónde aparecen esas canciones? A ver, sí, esto es muy interesante. Las canciones, la gran mayoría, las letras y la música las compongo yo. Uh-huh. Yo llevo, digamos, como que el 50% esta maqueta hecha y nacen todas de experiencias personales. Todo lo que yo escribo es experiencia personal. O una que otra es algo que veo, que puede ver con las personas que están relacionadas en mi mundo o cosas cotidianas, ¿no? Entonces, pero que siento. Entonces yo las compongo y voy donde Fabián. Fabián es el que se encarga, en cambio, de todo lo que es el arreglo musical de la canción. Entonces yo voy algo, como digo, como una maqueta. Mira, aquí está la letra con la canción, con la música, y Fabián pues se encarga de meterle toda la energía y todo lo que necesita esa canción, cómo es el arreglo de guitarras, cómo son los teclados, cómo son ideas. Entonces entre los dos hemos creado desde un inicio esa fusión para crear las canciones, ¿no? Uh-huh. Y sí, por eso básicamente, como hablaba Fabián, desde que compusimos el primer tema Ada, esa ha sido la mecánica que venimos utilizando hasta el día de hoy. Pero es algo muy hermoso porque como nos gusta tanto y sentimos tanto, créanme que las canciones salen en su primera maqueta, nos sale en horas. Nada más. Mm. Y ya luego, obviamente, cuando ya entramos a estudio a grabar, pues es un proceso ya diferente que todas las bandas lo saben. Pero esa es la mecánica que ha nacido entre nosotros. Y también usamos a veces al revés. A veces yo compongo una canción sin letra y le paso la canción a él. Y ya está con letra en poco momento. Ya es como que le calza perfectamente la melodía vocal que hacía falta. Entonces ya salen los temas por un lado, por el otro. Pero es lo importante porque eso nos ayuda mucho al momento de entrar a estudio. Porque ya tenemos las partes que uno sabe, no vamos recién a tontear, a ver qué sale, a ver qué improvisamos, ¿no? Ese momento ya vamos listos y eso nos hace mucho más fácil el proceso de grabación. Pero no nos quedemos con las ganas de oír, pues, o sea, ese clic que se da a través de la música. Así que oigamos algo de Hadas y Magos. Sí, vamos a justo interpretar un tema que está en el disco de Hadas y Magos que se llama Vive como el día final, ese es el nombre del disco. Y hay un tema que lo hicimos acústico, que se llama Ven Junto a Mí. Y justamente este tema, el que les había dicho, es el que está teniendo mayor acogida, el que nos está la gente por redes sociales comentando, pidiendo más, el que más se está escuchando. Así que por eso hemos decidido hacerla con mucho gusto y agrado para ustedes. Nuevamente agradeciéndoles por la invitación. Así que en vivo, Hadas y Magos, esto es Ven Junto a Mí. Ahora que tú te alejas, yo debo entender el tu proceder. Ahora que cierras las puertas de tu alma y tu corazón quiere correr. Te tuve mil veces conmigo y no pude entenderte ni proteger. Tan solo pensaba en mi ego y mi vida queriendo buscar el placer. Hoy, ven junto a mí. En su tiempo personas para que podamos crecer. Tú me enseñabas lo bueno y no pude cuidarte como en el ayer. Te fuiste cansada de haber dado tanto y llorabas de mucho intentar. Yo solo te di un abrazo y no tuve el valor para hacerte quedar. Hoy, ven junto a mí. No encuentro motivos para sonreír. Ahora que tú te alejas, mi mundo es oscuro y no quiero vivir. Tu olor. bien, chicos, eso fue junto a mí de Ada y Magos. Así es, a uno le ponen ahí, y en esas horas de ¿cómo se llama? De almuerzo ahí, ya queda medio sobremesa, ya comienza, ya no solamente la comida, sino que buscas algo más allá, se abre la vena, se abre todo, así que esto nos va a esperar este primero de febrero, acá en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, porque van a estar acá junto a ellos, van a estar Kraken, van a estar Los Bajos Sueños, estarán también La Chart, y ¿cómo es el último? Y obviamente Hadas de Magos. Obvio, siempre. Hemisferi, que va a estar también con ustedes. ¿Cómo llegar a este público? Hay veces que el público metalero es medio exigente. ¿Cómo llegar a ese público? ¿Cómo llegarle con ese tipo? ¿Cómo no vas a llegar con esa canción si todos los seres humanos estamos llenos de amor? Como había dicho, hasta los porqueros tenemos nuestro corazón. Así es. No, primero sí, para nosotros es un gran honor, obviamente, estar en este gran show junto a Kraken, que como todos sabemos es una banda a nivel latinoamericano muy reconocido, y obviamente con una banda como es Bajos Sueños, ¿no? Que en realidad aquí en el Ecuador ya no necesita presentación, todo el mundo sabe acerca de Bajos Sueños. Pero sin embargo, nosotros creemos que, y esta es nuestra invitación y nuestro mensaje para todos los asistentes del primero de febrero, que si es bien cierto, con todo el respeto que se merecen estas bandas, ¿por qué no también escuchar la propuesta que tienen estas bandas nuevas, ¿no? Como somos Hadas y Magos, como es La Shark, como es The Misfits, porque nosotros queremos ir con este mensaje, que no somos una competencia o no estamos compitiendo en realidad con nadie, sino que más bien seamos un movimiento donde nos podamos dar la mano, donde todos vayamos y empujando para el mismo objetivo. Así que eso es lo que nosotros queremos ofrecer que todos seamos un grupo en este género, o sea, que no haya distinciones o que mira el uno muy romántico, no, todos estamos haciendo algo para la gente y más bien tenemos que darnos la mano. Y si es bien cierto, bueno, esta canción Ven Junto a Mí, que es un tema muy muy sentido, pero también obviamente Hadas y Magos tienen unos temas con fuerza, ¿no? Con más power para que cabeceen esa noche. Así que nosotros lo que ofrecemos es todo nuestro compromiso y toda nuestra energía, toda nuestra buena vibra y ese rock and roll para que la gente obviamente se anime, para que la gente salte y que vea que aquí en el país hay nuevas propuestas que estamos para dar mucho. Claro, incluso el día ese del evento vamos a estrenar un tema nuevo. Tiene mucha fuerza, se llama Guerrera y ese día va a ser una sorpresa. De hecho es un no tema que... No les iba a decir toquen acá, pero ya mejor, preferible que sea este en el concierto. Una sorpresa, de hecho es un tema que tiene más fortaleza, más power, así como dices, y ese va a ser el que abra prácticamente todo el evento, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, y también hay que recordarles a los compas y todo esto, antes de entrar a la publicidad, que ya nos toca decirles que este 17 también tenemos el concierto, tenemos dos entradas para ustedes. Al que nos escriba a la página, tenemos entrada y disco de Oódica para este 17 de enero en el lanzamiento de ellos con su Guerra por la Paz. Con ellos estará Álvaro Plúas, Abaddon y Diablo Huma, así que no te puedes perder tampoco ese concierto. Y si quieres llevarte aquí dos discos, tenemos dos entradas. Solo escríbenos en la página, ahí está en las publicaciones. El que nos escriba en la página va a llevarse esto lo vamos a dejar acá mismo en la radio para que puedan compartirlo. Quiero mandarle un saludo especial, sobre todo a Gabriel, que es uno de los panas de antaño de la movida metalera. Él era de la banda Muerte, y está organizando un concierto que me parece súper loable en la cuestión de apoyo a la gente de que está con cáncer, así que vamos a ir apoyándole. Ya hemos de conversar con el Gabriel para que me explique un poco más de este tema y tenerlo también acá en la radio para promocionarle, porque es importante también esa colaboración y esa solidaridad con las personas que más necesitan, ¿no? En este caso, la gente de cáncer. Así es, entonces ya regresamos, amigos, enseguidita, así que no se pueden perder. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. ¡Feliz Año Nuevo Chino 2020! Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Vamos, vamos al aire? Y estamos de vuelta aquí con los chicos de Hadas y Magos. Ahora sí estamos con el grupo completo, ¿o nos falta? Pero nos falta una sola persona, ¿no es cierto? La mayoría estamos aquí. Pero no nos hemos presentado, chicos. ¿Qué les parece si se presentan a su público? Sí, sí, a ver, empecemos por... Yo soy Juan Carlos, el bajista y vocalista de la banda. Bueno, yo soy Fabián Jaramillo, soy el guitarrista de la banda. Yo soy Jamel Maldonado, el tecladista de la banda. Yo soy Roberto Cela y soy el guitarrista rítmico de la banda. Ahí lo tienen, chicos, muchas chicas me van a estar envidiando el día de hoy, pero hoy soy suertuda. Puro talento, puro talento. Y falta Panchito, que es el baterista de la banda. Saludos, si nos estás viendo. ¿Quién? Claro que sí, Panchito, saludos. Ahí está el Panchito. Y al Panchito también, saludos. Controles. Hay una cuestión a veces que se les queda a las bandas, dicen a veces... el metal no está compuesto, como decíamos en el anterior bloque, de ese romanticismo, pero sí hay un romanticismo que nosotros... ¿Cuál es el romántico del grupo? O sea, aparte del vocalista de... Ya sabemos que Juan Carlos es el romántico, pero el que le pone esa pimienta, el más chistoso, ¿cuál es? El mismo. En este grupo hay varios, sí, es como muy variado las personalidades, así, es como que... Todos somos románticos, nos gusta el arte, así, unos más que otros. Yo creo que también hay carismas diferentes, por así. El baterista también es muy chistoso, sale con sus tonteras, con sus cosas, ¿no? Sí, igual, los chicos que son los últimos que se incluyen a la banda, también ellos le ponen su toque de madurez, de seriedad, de, digamos, ¿cómo decirlo? Más Los que le ponen el estate quieto. Un poco de orden. Yeah. Exacto, el punto de orden, así, disciplina. En ese momento, el punto mediador también, así, el digamos que son los oídos externos que nos dicen, no, pero hagámosle esto, hagámosle el otro, y esa pimienta, por así decirlo, uh-huh. que es lo que nos faltaba al grupo. Yo pienso que ellos dos son la sal y la pimienta de la banda. Vamos con esta frasecita, porque ustedes también no solamente le cantan a esta cuestión del amor, sino también a otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que el mejor sinónimo de la paz es el respeto. Y ahora que andamos con tanto problema, no solamente local, sino también a nivel mundial, esta cuestión de las guerras que se nos avecina, por eso también un saludo fraterno a quienes han estado haciendo temas sobre la paz, que ya es hora de que, como los seres humanos, tenemos que cambiar esa visión. Nuestros gobernantes son los únicos que se conocen y son los únicos que se pelean. Nosotros como seres humanos, los amigos que estamos por ahí, no, mejor tratamos de hermandarnos, seas de donde seas, del país que seas, buscamos esa hermandad. Solo estos que buscan el poder o mantenerse en el poder son aquellos que provocan estas guerras. Por eso un poco, ¿han visto esta facilidad de cantarle también a la paz, a esa parte interior que tenemos nosotros, tal vez? No sé si alguno de los muchachos quiere contestar. Ahí, no sé. Beto. Bueno, creo que cantarle a la paz, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero sería dar el ejemplo, más bien, creo yo. Yo soy nuevo en la banda, recién llevo 3 meses. Tres o cuatro meses en la banda y... cantarle el amor es para todos lo más bonito, yo creo que hasta el más true. Yeah. El más true de los trudes, es romántico también. Tiene claro que sí, todos. Y, o sea, mandar temas sociales y temas de paz y amor, creo que es un ejemplo también que debemos dar. Uh-huh. Sí, yo, bueno, esto es algo que justo hoy día, mira, yo venía en el auto y venía pensando en esto. Y creo que nosotros podemos hacer mucho con los temas que tú acabas de topar, Juan Diego, porque... el respeto también que nosotros no estamos teniendo por el planeta, con lo que está pasando es algo increíble. Esto del calentamiento global y muchas cosas es algo que está afectándonos, pero muchísimo. Y es algo que lo estamos sintiendo, no solo lo que ha pasado, bueno, el tema muy lamentable que pasó en Australia, pero aquí mismo lo que estamos sintiendo nosotros es algo increíble, cómo está cambiando los climas y que a la larga esto nos está llevando a un camino desastroso. Entonces yo venía pensando y decía, algo podemos hacer nosotros, y no solamente me estoy ahorita refiriendo al género rock, sino que creo todos los que hacemos arte artistas, podemos hacer ¿verdad? Algo y quería, no sé, estaba pensando tal vez hacer una iniciativa de poder hacer algo con este mensaje, algún concierto de todos los géneros donde nosotros podamos reunir a muchas personas, miles de personas, para hacer una propuesta y un aporte para esto del cambio climático, porque exacto, nosotros estamos, lo que tú hablabas, respeto, y creo que estamos irrespetando al planeta, que es nuestro hogar donde estamos uh-huh. viviendo, y creo que un poco por ahí yo sí estoy pensando que como banda y como artistas que somos, podemos hacer mucho y llevar un gran mensaje al público. Sobre todo usar ese recurso mismo que menciona Juan Carlos del arte. El arte tiene ese poder de poder gritar las cosas, de poder llegar, si es posible, a las más grandes masas con esa misma expresión, esa expresión de libertad, de rebeldía. Sobre todo como Hadas y Magos, sí, pienso que sería un buen punto, aprovechando la sugerencia, entrar a componer temas con esa misión social y de concientización sobre todo. Claro que sí. Ahorita vamos a mandar saludos a las personas que están en contacto con todos nosotros, a Majo Novoa, Mercy Bolaños, Ángel Moncayo Águila, que les dice saludos y éxitos en este 2020, estimados amigos. Muchas gracias. Liz Rosero dice, súper amigo, felicitaciones. Adriancito Estrella también les manda saludos. Gabriel Quispe Salgado, Adriancito Estrella, Roberto Morán Ruiz, también nos están mirando Carmen Sarabia, Gabriel, Freddy Enrique, Achi, Cari Rodríguez, Mishu, Villa Corte, Julia Celi, Jaime Concha, también les dicen saluditos y felicitaciones por cantarle a la vida, estimado Cristian. Nah, yo no canto a la vida, yo canto las verdades. Es muy las plenas. Las plenas. Y también acá es que estamos conectados con dos páginas al parecer. También les manda saludos Fernanda Lugosi. Hola, mi Fer, ella es a la banda. Ella es mi hada. Ah, ella es su hada. Es la que le pone el estate quieto al mago. Por ahí hay algunos otros comentarios. Bueno, hay la gente que nos sigue también por las redes. Saludarle también a Anthony Lozada, uno de los panas de Telón de Acero, que también está también haciendo su llamamiento ya a la tercera exposición de máquinas de acero. Así que si quieren ustedes juntarse, pueden contactarse con Anthony Lozada o a través de la página Telón de Acero para la grabación de este nuevo disco que va a salir para este año. Así que ya tienen por ahí también los contactos. No olvidarse de los conciertos que tenemos. Yo creo que uno de los conciertos, o sea, a mí no sé cómo voy a hacerlo, pero quisiera estar en los dos, no sé cómo partirme porque una hora, verles a uno, verles al otro, porque van a estar dos conciertos ese mismo día, el primero de febrero. Acá estarán Kraken, estarán Magos y Hadas, Hadas y Magos, perdón, estará también Hemisphere, estará Lashar y Bajos Sueños, desde Cuenca. Así que ese es el un concierto que va a ser acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que ahí van a estar compartiendo este homenaje a uno de los grandes de América Latina en el género rock, que es Elkin Ramírez. Pero también estarán haciendo un homenaje a Santana en el Teatro Nacional Sucre, que esto va a ser también el primero de febrero, a través de los dedos mágicos de uno de los grandes de acá del Ecuador, uno de los grandes guitarristas, de los más viejos, que es el negro Ramiro Acosta. Él estará también ahí con muchos músicos. Difícil la elección. O sea, está difícil, pero ahí tenemos que compartirnos, porque eso es lo que hay que hacer, compartir. Se cruzaron las fechas, pero tú te vas del uno y yo me voy al otro. Ya, usted se va al del negrito y yo me voy acá al de Kraken, así que no se preocupe. Entonces vamos a irnos así, o sea, con esa alegría de tratar de compartir lo que más podamos del rock, porque nuestros hermanos, la única forma de apreciar la música es asistiendo a los conciertos, y eso es, ya cambiemos esa rutina que teníamos de ir a los conciertos gratuitos. Vamos y aportemos, porque ellos también necesitan. ¿Cuándo salen? Sí, con los chicos. ¿Cuándo salen discos de ustedes? Sí. Eso quería saber un poco. Nosotros, sacamos ya el con esto del lanzamiento que hicimos en diciembre, sacamos un primer número de CDs. Salieron 500 copias. Uh-huh. Algunas obviamente fueron entregadas a los asistentes en el concierto, pero todavía tenemos CDs y camisetas disponibles de la banda. HD. Si lo siguen en nuestras redes sociales, que uh-huh. son en Facebook, estamos como Hadas y Magos, muy fácil. En nuestra página de YouTube igual como Hadas y Magos. Y en Instagram estamos como Rock Hadas y Magos. Ahí ustedes van a encontrar el mecanismo de cómo poder adquirir los CDs o las camisetas, o si solamente es el CD también lo pueden hacer, que en realidad es un valor muy simbólico, más en realidad que recuperar una inversión, porque esto es totalmente independiente, es un valor simbólico. El CD cuesta nada más que $5. Pues se comunican a nuestras redes sociales y prácticamente nosotros les hacemos inclusive hasta llegar sin recargo a domicilio. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más se puede pedir? Nada de ahí que tienen el disco, tienen la camiseta. Estos que andan entregando en bicicleta, como directo por la banda. Exacto, con besito y todo. Eso, y autógrafo firmado. Y no solamente aquí a Quito, ¿no? Esto es a nivel de todo el Ecuador, así, porque tenemos gente que nos ha preguntado desde Ibarra o desde Ambato. Igual, los hacemos llegar a provincias, a sus ciudades, sin recargo, es por el precio de $5 el CD. Así que aprovechen, en nuestras redes sociales ahí tienen toda la información. Qué chévere, chicos. ¿Qué les parece si tocamos una canción más? Claro, no solo una, vamos de ahí varias, de ahí al paso. Vamos a hacer otro tema. Este es el único tema que hicimos en inglés, compusimos uno en inglés en una onda hard rock, y este se llama Nothing to Say, ¿ok? Nothing to say, the love didn't work. I took mine away, you leave me alone. But I can feel your song anywhere that it goes. Now I can't breathe, 'cause the magic is gone. Thank you. just wanna know if I could be with you. My life is changing now, and my heart like a stone. I just wanna know if I could be with you. My life is changing now, and my heart like a stone. The night is too long. I don't know who I am. Maybe I was wrong. I just wanna know if I can live with you. My life is changing now, and my heart like a stone. I just wanna know. In your love, my life is changing now, and my heart like a stone. Historias de amor, pues. Y para historia de amor, esto, el amor a la música, el amor a las artes, puedes llevarte un disco de Ódica, no te olvides, solo escríbenos acá a la página y enseguida te harás acreedor. Disco y entrada para el concierto. Chicos, nos queda ya un poco tiempo para terminar con este programa, pero Juan Carlos, comentábamos hace un momento de la sorpresa que van a tener las personas que vayan al concierto este primero de febrero, de la nueva canción que sacan ustedes. Yo creo que sería importante compartir con el público de qué se trata esta canción. Sí, para el primero de febrero nosotros vamos a, tenemos una sorpresa que vamos a tocar un tema nuevo que no está en el disco y que es un tema más fuerte, es un tema más heavy. Más heavy, en realidad. Power. Queremos empezar ese concierto porque somos la primera banda que va a tocar el 1 de febrero y queremos empezar con fuerza para conectar al público. Y este tema se llama Guerrera. Este tema ha sido inspirado, en realidad es un tributo a esas madres solteras, de esas madres con hijos, que por alguna u otra razón, ¿no? Eso no tiene aquí en realidad algún... algo interesante, que por cualquier razón tienen que enfrentar esta vida con sus hijos solas y que ellas se han convertido en unas guerreras para ellas mismas y para sus hijos y a pesar de todos los problemas que existan salgan adelante. Es un tributo que queremos rendir nosotros como Hadas y Magos y esto pasa porque obviamente conocemos y personalmente conozco muchas personas muy allegadas a mí que pasan por esta situación, así que es como brindarles un tributo a todas esas madres guerreras que día a día luchan por obtener lo mejor para ellas y sus hijos. Ya nos queda poco tiempo. Solo recordarles una cuestión, que hay que asistir a estos conciertos. ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? O sea, ya fuera de las, con las páginas web, con todas las redes sociales, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Bueno, a través de nuestros números telefónicos, los podemos dar aquí. Sí, dale, sin problema. Al mío, como Juan Carlos, el 099-430-0243. Pueden comunicarse para todo lo que es contratos o cualquiera sugerencia, lo que sea, pueden hablar directamente conmigo o a Fabián. Mi número es el 099-5015-084. Igual, para cualquier cuestión de contratos y cualquier cosa que se tenga que ser referente a la banda. Igual, merchandising, los discos, las camisetas, todo, estamos siempre a la orden. y las páginas, obviamente, de las redes sociales. Ahí ya pueden contactarles como Hadas y Magos. Ellos están ahí, sin facilazo. Así fácil que de nosotros decimos chao. Nosotros sí, ya nos despedimos. Nos despedimos de ustedes, amigos, invitándoles la próxima semana aquí mismo a la 1:00 p.m. en Frecuencia de Eslabón, y les dejamos con un poquito de música de Hadas y Magos. Felicitarles, chicos, a ustedes, y desearles todos los éxitos del mundo en este concierto y en todos nos los nos vemos el 1 de febrero, puntuales, por favor, 6:30, que Hadas y Magos 6:30 está en escena, por favor. Echémosle la canción porque nos queda muy poquísimo tiempo. La vida se consume y sin piedad, los corazones gritan por amar, los seres nos alientan a bailar, la danza de la vida y la unidad. Solo vive como el día final, y tus venas sangran por gritar. Hoy quiero ser quien vive y da las fuerzas para juntos comenzar. Hoy quiero ser quien vive y da las fuerzas para juntos comenzar. Los seres nos alientan a bailar la danza de la vida y la unidad. Mi mente que repite sin cesar que amarte es la única señal. Solo vive como el día final, y tus venas sangran por gritar. Hoy quiero ser quien vive y da las fuerzas para juntos comenzar. Hoy quiero ser quien vive y da las fuerzas para juntos comenzar. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.